pásame una sequita que quiero fumar. La pipa, pero no la de la paz. Pásame una sequita que quiero fumar. Fumamos la pipa, pero no la de la paz.